Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Tradicionalmente se ha considerado el fascismo español de entreguerras como un actor tardío. Pues si en Italia o en Alemania los diferentes nazifascismos nacen en los estertores del final de la Primera Guerra Mundial y emergen con fuerza ya en los años 20, el fascismo español cobraría carta de nacimiento en la década de los 30, al calor de dos organizaciones, las JONS y Falange Española, que se unificarían en una fecha tan tardía como 1934. De ahí, el fascismo español representado por Falange se habría cocinado principalmente en Madrid, con influencias de Valladolid. Pero considerar al falangismo como único fascismo español siempre ha sido una visión problemática que dejaba bastantes lagunas, silencios y preguntas sin resolver. El cariño que te tengo. Sin embargo, en el libro El fascio de las Ramblas, los orígenes catalanes del fascismo español, sus autores, los historiadores Xavier Casals Meseller y Enrique Zelay Dacal, dirigen la mirada más atrás en el tiempo y hacia otros lugares. Concretamente, nos invitan a mirar, en primer lugar, a La Habana del siglo XIX, donde se fraguaría un modelo que se replicaría posteriormente en Barcelona, trazando una línea de continuidad de las experiencias autoritarias catalanas con la posterior dictadura franquista. Bienvenidas a la Linterna de Diógenes. Hoy, el fastio de las Ramblas. Y tenemos con nosotros a uno de los autores del fastio de las Ramblas, el historiador Xavier Casals, especializado hoy con diferentes publicaciones sobre la ultraderecha y las diferentes dictaduras españolas. Xavier, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Muchas gracias por contar conmigo. Bueno, para empezar, es en La Habana del siglo XIX donde se fragua cierto españolismo que luego se trasladará a la península. Sí, claro, hablamos simplificando para que nos entiendan los radioyentes. En La Habana se fraguará un españolismo integrista, pero no integrista en el sentido religioso, sino integrista en el sentido de defensa de la integridad de la patria. En La Habana se darán una serie de circunstancias particulares, que es una excepcionalidad legislativa, que será muy importante. En 1812, como es sabido, se aprobó la Constitución de Cádiz, pero claro, si se declaraba la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, se tenía que abolir la esclavitud en las colonias, y entonces se explicitó que se crearían unas leyes especiales. Y lo que ocurrió es que estas leyes en Cuba no se aprobaron hasta 1897. ¿Qué ocurrió en la isla entonces? Que el capitán general de La Habana ocupó el vacío de poder y se convirtió en una suerte de virrey de facto. Entonces, en La Habana se dieron una serie de circunstancias, que es el hecho de que actuara el capitán general como un eventual virrey o dictador técnicamente, estaba rodeado de una corte, unas élites de negreros, comerciantes, peninsulares, y luego había, desde 1865 se crearon el cuerpo de voluntarios, que eran una milicia civil que se definían españoles 100%. Entonces, esta particular estructura de poder generó o se articuló en torno a este españolismo integrista. ¿Cuál era la idea de este españolismo integrista? Sí, pues su temor a la amputación de la patria. Para ellos no había la península y las colonias, sino que las fronteras del imperio eran las de la propia patria. Y entonces en La Habana se creó un poder singular, en la medida que había esta dictadura militar, en que tenía unas élites locales peninsulares que lo apoyaban, y unos cuerpos civiles. Ya tenemos algunos de los elementos en La Habana que serían aplicados después en la península. Asunción del poder civil por capitanía de forma dictatorial, con el apoyo de las élites locales y una milicia civil auxiliar alrededor de un españolismo radical e integrista que se alimenta del peligro de la patria ante los enemigos internos. Con su canción es que muy sentida y muy guajira alegre cantó. Y sobre todo se perfilaron dos grandes amenazas en estas élites peninsulares, que era el temor, por una parte, a la amputación de la patria a través del autonomismo y el separatismo, que de hecho lo asimilaban, no había diferencias entre autonomía e independencia de Cuba, y por otra parte también el temor a una revolución social, a un alzamiento esclavista. Entonces, a partir de ahí se configuró un núcleo de poder, lo que podríamos llamar la capitanía cubana, que se emancipó literalmente de las autoridades peninsulares cuando en 1869 obligaron al capitán general Domingo Dulce a dejar sus funciones, ya que deseaba introducir cambios en Cuba siguiendo a los de la metrópoli. Y a partir de ahí en Cuba aparecerá un nacionalismo beligerante, belicoso. Estos voluntarios del comercio se definían españoles 100% y sumamente inmovilista. Españolismo incondicional, ¿no? También se era. Sí, el españolismo incondicional, porque no eran ni liberales ni conservadores, sino que eran españoles defensores de aquello de la patria de forma incondicional. Y de hecho, es importante también tener en cuenta que en La Habana no solo surgirán solo surgirá este nacionalismo integrista, sino que surgirá también los elementos que generarán los nacionalismos peninsulares. También el catalanismo tendrá su origen ahí y los demás nacionalismos. Esto lo he estudiado mucho otro coautor de esta obra, Enrico Zelaya Dacal. Por tanto, haciendo una simplificación, en buena medida, el siglo XX español nace en Cuba. Sin Cuba probablemente no se puede entender el siglo XX español. Y hay un tema también muy importante de percepción. Hay que tener en cuenta que La Habana era la tercera ciudad de España. Madrid, Barcelona y La Habana eran las grandes ciudades de España. Y para en el imaginario de la época, La Habana no era una ciudad lejana, La Habana era una ciudad próxima. Y los hacendados, quienes habían acumulado un patrimonio, invertían en la ciudad. Invertían ahí los famosos indianos catalanes, pero también se invertía en Madrid. Y en este sentido, por ejemplo, muchos militares se casaron en el ámbito colonial. Y no está de más, al hablar de este tema, tener en cuenta el perfil de la esposa de Miguel Primo de Rivera. Como es sabido, Miguel Primo de Rivera será el primer dictador. Su dictadura militar irá desde 1923 hasta 1930. Pues bien, Miguel Primo de Rivera se casó con Casilda de Heredia, que era hija de una familia peninsular que en La Habana acumuló patrimonio y era defensora de este integrismo españolista. El tema no es menor en la medida que siempre se habla del imperio, ¿no? De la llamada de Falange el imperio. Bien, ¿de dónde venía esta llamada? ¿De dónde estaba la vocación imperial de José Antonio? Desde nuestro punto de vista, no. Cuando digo nuestro, hablo de mí mismo y de Enrique Ucelay, no se puede entender sin tener en cuenta a la madre de José Antonio y a la familia de la madre de José Antonio, que era precisamente una familia que había hecho fortuna en Cuba y además defendía este españolismo intransigente. En este sentido, para los militares, Dámaso Berenguer, por ejemplo, el militar que tendrá también un papel muy importante, también estaba casado en Cuba, creo recordar entonces. Debemos tener en cuenta, siempre se habla de las colonias y la península, siempre se habla de las campañas de ultramar y las campañas de África. En realidad, los militares de la época no distinguían entre todos estos mundos. Se estaba en la península, se estaban luchando en las guerras de ultramar y se estaba en las guerras de África. En este sentido, hablar de africanistas, de guerras de ultramar, etcétera, es crear unos compartimentos de estanco que los militares de la época no los vivían así. O sea, entiendo que lo que defendéis en buena medida es que el ultramar sería, digamos, una de las grandes reservas del nacionalismo español. Bueno, hablas como de Cuba, provienen o se rebrotan, ¿no? Al llegar luego a la península, también los nacionalismos periféricos, ¿no? Pero en el caso del nacionalismo español se reconfigura a un nacionalismo integrista, ¿no? Con querencias por el poder militar, una autoridad fuerte y con una concepción de España que se parecería en buena medida a un cuartel, ¿no? Con mando y jerarquía, y que además encontraría en el ejército a su abanderado, ¿no? Que a su vez excitaba ese miedo a la amputación a partes de España, ¿no? Donde en este contexto cubano en La Habana, donde la identidad española se proyectaba desde un territorio en principio foráneo, ¿no? Que eventualmente sería favorable a los enemigos de una península que entiendo que concebían, ¿no? Como lejana, pero al mismo tiempo idealizada. En este sentido es en el que se desarrolla este nacionalismo integrista que posteriormente llegaría a la península. En este sentido, quiero coger un extracto que mencionáis en el libro, ¿no? Porque hay un belicismo y nacionalismo extremo, ¿no? que expresáis en el libro y que entiendo se fragua en este contexto cubano y que se visualiza en la carta de un ex voluntario que recuperáis en el libro y que dice: yo he luchado por el honor de la patria en las maniguas de Cuba. Yo cuento como los días más felices de mi vida aquellos que retiraba mi bayoneta teñida hasta el cubo de sangre enemiga. Este sería un buen representante de ese españolismo incondicional, ¿no? y belicoso. Exacto, es decir, lo que en este sentido hay un españolismo muy beligerante y que además las fronteras de la patria son las fronteras del imperio y que no admite otra identidad que la de este españolismo intransigente. Y es muy importante lo que ocurre en Cuba, porque la segunda pregunta que puede hacerse nuestro radio oyente es, bueno, ¿y cómo este modelo llega a España? Haciendo un esquematismo, claro, al perderse Cuba y Filipinas en 1898 se produce una repatriación. Al producirse una repatriación de los militares, cuando llegan a Barcelona, estos se encuentran que Cataluña va camino, a sus ojos, de convertirse en una segunda Cuba. ¿Por qué? Porque ahí ha rebrotado la amenaza bifronte que habían dejado en La Habana. La amenaza bifronte, si hacemos memoria, era por una parte el temor a la revolución social. En Barcelona es donde existe, a raíz de su rápida industrialización, su intensa industrialización, un proletariado importante. Recordemos que en 1902 hay la primera huelga general. Y además, y en buena medida influido por el tema cubano, se ha desarrollado el regionalismo, que para los militares y todos los funcionarios que regresan, es la amenaza de que Cataluña se convierta en una segunda Cuba. Y ya en 1901 encontramos ya literatura que habla de peligro nacional, de amenaza de ruptura de la patria. Por tanto, ¿cómo se produce esta llegada del nacionalismo integrista? a través precisamente de la repatriación de estos elementos, sobre todo militares, y donde arraiga es sobre todo en Barcelona, por las dos razones que he comentado. ¿Qué ocurrirá aquí? Fundamentalmente, para los que han seguido la historia de España en el siglo XX, siempre se pone el foco en que en Cataluña, en el primer tercio del siglo, hay una... El hecho más relevante es la construcción de un poder, uno de los hechos más relevantes es la construcción de un poder regional catalanista, que será lo llamada Mancomunidad constituida. Antes de llegar ahí, perdóname, digo, para porque luego nos centraremos en Barcelona, digo, por no irnos de Cuba todavía, digo, porque hasta ahora hemos hablado, nos has hablado del desarrollo de este españolismo integrista, ¿no? en tierras cubanas. Pero esto se fragua en paralelo también a un artefacto político que luego se utilizará como modelo precisamente en Barcelona, ¿no? Es decir, a lo largo de todo el libro utilizáis el término de capitanía cubana, sí, que nos has mencionado antes, como hilo conductor para definir un tipo de poder que en diferentes momentos se implementará en Barcelona primero y en el resto de Estado después. ¿Cuál es el origen de esta forma de poder y gobierno? Y sobre todo, ¿cuáles son sus características? Que bueno, antes no las has mencionado de pasada. Bueno, muy rápidamente, a eso iba al hablar de la Mancomunidad. Decía que en 1914 se creó la Mancomunidad y siempre se mira el inicio, el primer tercio del siglo XX en Cataluña como la construcción de un poder regional catalanista. Pero, y ahora respondo a esta pregunta, no solo se construyó un poder regional catalanista, se construyó de manera paralela e interrelacionada un poder regional militar, que es lo que nosotros hemos llamado Capitanía Cubana. ¿Cuáles eran sus características? Sus características, como he apuntado, era un capitán general que ejercía con prácticamente de una dictadura técnica o una dictadura de facto, o tenía un poder de amplias atribuciones, unas élites locales que le daban apoyo y una milicia civil que actuaba a su servicio, una milicia civil de orden, para entendernos, ¿no? ¿Y cómo se trasplantó en Barcelona? Bien, pues precisamente retomando los dos elementos ya que hemos comentado, el temor a la revolución social y el catalanismo, la Capitanía General de Barcelona irá oponiéndose lógicamente al desarrollo del catalanismo. Por su parte, el catalanismo fomentará campañas antimilitaristas. Ahora bien, entre los actores que habrá en Barcelona, simplificando, los militares, los catalanistas, el obrerismo y los republicanos lerroxistas, seguidores de Lerroux, se establecerá un complicado juego de afinidades y de divergencias. Me explicaré, los catalanistas fomentarán campañas antimilitaristas, la más conocida es la que llevó en 1905 a la quema de un semanario satírico llamado Cucut por ridiculizar a los militares españoles por su derrota en Cuba, que provocó que un grupo de 400 oficiales destrozara la redacción de esta revista satírica y también la de la Veu de Cataluña, que era el periódico de la Lliga. Pero a la vez, los catalanistas buscaban el amparo de los militares y las fuerzas de orden por el temor a la revolución social. Con los lerroxistas ocurría otro tanto. Los lerroxistas, aquellos se oponían a los catalanistas y a la vez creaban alarma en los militares y a la vez los militares veían a los lerroxistas con simpatía porque se oponían a los catalanistas. Y con los sindicalistas ocurría que podían hacerles ser, ¿no?, las campañas antimilitaristas de los catalanistas, que podían compartirlas, ¿no?, y por tanto, y a la vez podían sentirse próximos a los republicanos de Lerroux. Por tanto, la ciudad tenía un equilibrio inestable. Es importante entender que no era una capital de provincia más. Barcelona, a principios del siglo, es la ciudad que por primera vez supera a Madrid en habitantes. Y además es la más industrializada. Por tanto, ¿qué ocurre en Barcelona? Barcelona es una ciudad con un poder económico superior, haciendo una caricatura al de Madrid para entendernos, pero que a la vez solo tiene el poder político de cualquier provincia. A partir de ahí se crea Barcelona se va a convertir en el gran foco o el gran epicentro de la política española. será el que irradiará repetidas crisis de gobierno y donde se desarrollará un modelo de dictadura militar que en 1923, con la dictadura de Primo, se exportará al resto de España. Y este modelo es el que hemos comentado de la capitanía cubana. ¿Cómo funcionará? A partir desde inicios de siglo, el temor a la amputación de la patria, el temor o el rechazo al catalanismo, a la vez que el temor a la revolución social. Recordemos, hemos hablado de la huelga general de 1902, hemos hablado de las protestas antimilitaristas que acabaron con la quema del Cucut, pero que luego estallarán también en la semana trágica de 1909. ¿Qué ocurrirá? Haciendo una simplificación, poco a poco Capitanía se convertirá en un centro de poder. ¿Cuándo cristalizará, y ahora hacemos un salto cronológico para no dilatarnos en el tiempo, el gran momento que todo este poder militar, esta capitanía cubana, esta capitanía militar que adquiere un poder autónomo, cristalizará sobre todo a finales de 1918 e inicios de 1919? ¿Qué ocurrirá? Hacemos un pequeño parón aquí, si te parece, para hacer un poco recorrido y que no nos perdamos, ¿no? Es decir, hemos hablado de estos orígenes cubanos, hemos hablado de la Habana y de la capitanía cubana, ¿no? En el que el capitán general, ¿no?, asume un poder civil de forma dictatorial, ¿no?, con el apoyo de las élites locales. Ahora me estoy refiriendo a La Habana, es decir, con el apoyo de las élites, la capitanía general termina teniendo un poder dictatorial y al mismo tiempo se apoya en una milicia civil auxiliar, ¿no? En este caso, en el caso cubano, los voluntarios. Pero en este caso te quería preguntar, refiriéndome todavía a Cuba, subordinados al ejército, ¿no? Entiendo que en este sentido, ya desde muy pronto, en esta influencia cubana, se va determinando el papel un poco que el militarismo va dejando al desarrollo del fascismo posteriormente en la península, donde el militarismo tiene, digamos, es el preponderante, ¿no? De alguna forma, el militarismo también tiene un origen cubano. Sí, de hecho, bueno, el militarismo, un matiz, yo creo que globalmente la visión es así, pero hay una cuestión que es importante. Las milicias civiles, tal como tú dices, tendrán ya desde Cuba un papel subordinado al ejército. Fijémonos que en España el fascismo, sus diferentes plasmaciones, siempre estarán subordinadas a los militares. No ocurrirá como en Italia, que el partido conquista el poder, sino que aquí más bien serán los militares quienes fomentarán un partido único para mantenerse en el poder. Esto sería una primera observación. Y la segunda es, ¿y quién desempeña en Barcelona este papel de las milicias civiles, del cuerpo de los voluntarios? Y ahí, y esto es lo más importante, Barcelona es un gran laboratorio político. ¿En qué sentido? Es un gran laboratorio político porque esta milicia civil que en Cuba desarrollaron los voluntarios aquí tendrá diferentes plasmaciones. Así será primero la llamada Banda Negra, que era un grupo de pistoleros, un grupo parapolicial liderado por un pistolero que se llamaba, por un excomisario llamado Bravo Portillo, y luego será a su vez reemplazado por el Somatén. Pero para ello debemos situarnos en, como hemos dicho, en 1919. A finales de 1918. Sí, permíteme, sí, bueno, disculpa por interrumpirte de nuevo, pero es por contextualizarlo nuevamente. Sí. Tras ese desarrollo en La Habana de un españolismo integrista, intransigente, que es de lo que hemos estado hablando, ¿no? Con querencias militaristas, obsesionados con la unidad de la patria y con la posibilidad de una revolución social, que en buena medida entiende España como un cuartel, que debe ser gobernado además como tal, y esa experiencia de capitanía cubana como forma de defender España contra sus peligros, ¿no? Esa experiencia dictatorial, ¿no?, de un autoritarismo fuerte, ese españolismo se traslada a la península con la independencia cubana, ¿no?, con todo ese bagaje, imaginario mental, experiencias, etcétera. Ahora nos situamos en Barcelona, que sabemos que ya desde principios del siglo XX se convertiría en un polvorín político y social, ¿no?, una escuela de rebeldía, donde se sucederían las protestas y se vería el desarrollo de un poderoso movimiento obrero. pero también hablamos de una ciudad, en buena medida, una ciudad en disputa, donde se desarrollan diferentes actores en lucha por el control de la ciudad. Es, por un lado, desde luego, la capital industrial, motor económico y, por lo tanto, sede de una importante y desarrollada burguesía. Es también la capital obrera por antonomasia, con un importante movimiento obrero, acostumbrado desde tiempo atrás a las revueltas, y que para estos años 18-19 ya cuenta con un sindicato boyante como la CNT, que por esas fechas había adoptado ya el modelo de unificar los sindicatos de oficio en un único ramo. La estructura de sindicato único, que además implicaba una innovación que estaba permitiendo ganar terreno a la patronal. Pero Barcelona es también la capital del catalanismo, ¿no? Y por último, se convierte también en la capital del militarismo, donde, expoleado por esa conflictividad obrera, se asienta también esa tendencia a apostar por un poder fuerte, apoyado en fuerzas militares y paramilitares. En este polvorín, con todos estos agentes en lucha por la ciudad, aquí irrumpiría como evento la huelga de la Canadiense a principios de 1919, que supone la irrupción definitiva de la CNT como protagonista. Y al hablar de la huelga de la Canadiense, estamos hablando de una huelga que, aunque empieza con unos pocos despidos, en pocos días y semanas la huelga se extiende a otros ramos, se terminan parando los transportes, se producen apagones, tanto en Barcelona como en su área metropolitana, hasta el punto que ni el estado de excepción ni la represión consiguen frenar la huelga, llegando el gobierno a conceder, entre otras cosas, la jornada de 8 horas, entre otras reivindicaciones obreras. Este momento entiendo que es clave en el sentido en el que la huelga de la Canadiense provoca que la burguesía se asuste, ¿no? Y mucho. Y al mismo tiempo el militarismo entiende en este momento e identifica al enemigo que hace peligrar el orden, ¿no? Este sería un poco el contexto general en el que nos movemos. Sí, pero quería añadir, esto ocurre en febrero, la huelga de la Canadiense. Hay un elemento muy importante en lo que atañe al fascismo español y al primer fascismo español que nos lleva a inmediatamente antes de la huelga de la Canadiense. La huelga de la Canadiense empieza en febrero, en febrero de 1919. Y ahora tenemos que poner el foco igualmente en Barcelona y en las Ramblas, en diciembre de 1918. ¿Por qué? Porque entonces se había empezado una campaña por la autonomía integral de Cataluña que había desplegado una gran oposición en España. Y, lógicamente, era percibida como una amenaza de separación. Y ahí, en Barcelona, se constituye, en diciembre de 1918, el primer grupo ultraespañolista, que será la Liga Patriótica Española. ¿Quién la formarán? Pues por su manifiesto y por las informaciones que tenemos, fundamentalmente son militares de paisano de la guarnición de Barcelona. Entonces, la Liga Patriótica Española, además, no por azar posiblemente, remite a una Liga Patriótica Española que se creó en Buenos Aires cuando los españoles residentes en Buenos Aires fueron a reventar un mitin de independentistas cubanos en aquella ciudad. Es decir, lo que hemos comentado, las reservas de españolismo ya incluso se reflejaron en esta primera Liga Patriótica Española. Y para que nos entendamos, y esto lleva en buena parte al título del libro, en las Ramblas, con la campaña de autonomía integral, cada día se había creado un ritual civil donde los jóvenes dependientes de comercios y de tiendas, y sobre todo los nacionalistas radicales que empezaban a agruparse en torno a Francesc Macià, desfilaban por las Ramblas, llevaban pajaritas con la señera, con insignias catalanas, etcétera. Y entonces, para contrarrestar a estos catalanistas que ocupaban, entre comillas, el espacio público de lo que era la arteria central de Barcelona, su gran escaparate, irrumpió la Liga Patriótica Española. ¿Quiénes eran? Pues fundamentalmente militares de paisano, policías también, periquitos, en alusión a los hinchas radicales del Real Club Deportivo Español, ya que entonces la rivalidad Barcelona-Español empezaba a cuajar en términos políticos porque el fútbol estaba empezando a convertirse en un en un espectáculo de masas, funcionarios descontentos o que temían por lo que ocurriera con el catalanismo, y entonces irrumpió la Liga Patriótica Española. La Liga Patriótica Española ya es un primer grupo fascista o protofascista, como se le quiera llamar, y hace su irrupción con un manifiesto que inicialmente desconfía de los catalanes, no de los catalanistas, sino de todo catalán. Y luego ya irá elaborando un programa que, en buena medida, marcado por el rechazo a la autonomía, considerada una amputación de la patria, que defenderá que el Estado asuma las competencias plenas, que abocado por una centralización, en buena medida la Liga Patriótica Española pondrá el programa o el eje de lo que será la derecha más radical y la extrema derecha española del siglo XX y, si nos remitimos hasta Vox, del siglo XXI. Y además, la Liga Patriótica Española se sitúa en un cruce de caminos entre lo viejo y lo nuevo. Es ahí ese militarismo, esa milicia civil, ¿no?, vinculada a todo el entorno del ejército. Por tanto, la Liga Patriótica Española será una de las primeras plasmaciones de estas milicias civiles. ¿Qué ocurrirá? Pues que todo, y además, la Liga Patriótica Española no se trata de gente o de que se dedica a desfilar, sino que van armados de garrotes y de armas, y habrá enfrentamientos y habrá dos asesinatos. Dos jóvenes catalanistas serán asesinados a disparos por los componentes de la Liga Patriótica Española. Por tanto, habrá una lucha callejera en Barcelona y será en las Ramblas. ¿Qué ocurre? Que esta primera milicia civil vinculada a Capitanía y al universo militar, esto está ocurriendo a finales del 18 e inicio y enero de 1919, toda esta conflictividad en torno a la autonomía queda totalmente eclipsada por lo que has explicado antes, la huelga de la canadiense. Y entonces la conflictividad social pasa a primer plano y la Lliga, impulsora del autonomista, entonces todo este tema, aquello se diluye y la Lliga pasa a dar apoyo a Capitanía, entonces ocupada por Joaquín Milán del Bosch, lógicamente para que contenga lo que se identifica como una amenaza revolucionaria. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? La conflictividad social y obrera pasa a convertirse en el principal temor que hace que las élites locales, independientemente de su catalanismo o no, unan filas con ese militarismo españolista, demandando un modelo más autoritario que establezca un dique de contención al sindicalismo. De ahí la aplicación del modelo de capitanía cubana, con una autoridad fuerte en forma de capitán general o gobernador, cuyos poderes se convertirán en dictatoriales, apoyado y demandado por esas élites locales, y que busca y fomenta a su vez una milicia auxiliar para luchar por el control de la calle y las fábricas, que se implementará primero en forma de bandas parapoliciales, luego el Somatén y sobre todo el Sindicato Libre, como auténtica fuerza de choque contra la CNT, adquiriendo muchas de las formas del escuadrismo fascista. Como decía, protegido y fomentado tanto por esa figura dictatorial, Milán del Bosch, y después y sobre todo Martínez Anido, junto a la propia patronal. Ya tenemos la Capitanía Cubana en Barcelona. Es decir, en este momento entiendo que también la burguesía catalana más catalanista deja de lado ese catalanismo y se apoya en Capitanía, porque su primer problema y su primer miedo, en este caso, es el advenimiento de una posible revolución social y el sindicalismo, ¿no? Claro, en lo que sí, esto nos remite a lo que he comentado antes. Hay la creación de dos poderes regionales de forma paralela, que son el poder regional militar y el poder regional militar catalanista, pero entre ellos hay una interactividad, hay elementos que interactúan, y uno de ellos es la Lliga. La Lliga acaba cerrando filas con el poder militar por temor a la revolución, pero claro, en torno a Milans del Bosch también hay la Unión Monárquica Nacional, un partido que se ha creado precisamente aquello para defender la unidad de la patria que se considera amenazada. Entonces, la Lliga acaba cerrando filas, para entendernos, con Capitanía ante el temor a la revolución. ¿Y qué ocurre entonces? Pues que ya tenemos los elementos centrales de la Capitanía cubana. Tenemos aquello, unas élites que cierran filas en torno a Capitanía, y capitán general, que es Joaquín Milans del Bosch, dispuesto a actuar para acabar con la revolución, con lo que él considera que es la revolución o la dictadura de los sindicatos, etcétera. Y, por otra parte, tenemos también un elemento en construcción, que es cuál será su milicia civil. Antes hemos visto que la Liga Patriótica Española queda eclipsada, porque queda eclipsada todo el tema del autonomismo. Entonces es cuando empezarán a actuar esas bandas policiales, la llamada banda negra, y sobre todo se recurrirá al Somatén. El Somatén es un cuerpo de propietarios, ¿no?, que perseguían a la delincuencia en el mundo rural, y se creará un Somatén urbano más bien preparado para luchar contra la guerrilla urbana. Es decir, su preocupación ya no será el bandolerismo en el mundo rural, sino el temor a la revolución social. Y a partir de ahí tenemos una primera milicia civil. Por otra parte, la actuación de Milán se irá extralimitando hasta el punto de que pondrá al jefe de la policía, que era el señor Doval, y al propio gobernador civil en un tren y los enviará a Madrid. Es decir, se desembarazará del gobernador civil, que era la autoridad civil del gobierno, y se convertirá de facto en un poder regional, aunque ejercido desde Barcelona, que de facto irradia por toda Cataluña. Por tanto, en esta coyuntura de la huelga general de la canadiense, que será seguida por un lockout, un cierre patronal que dejará a los obreros en el paro, en este momento, ¿qué tenemos? Es cuando cuaja lo que será la capitanía cubana, el modelo que se había, el patrón de dictadura que se había conformado en La Habana, arraiga en Barcelona. ¿Qué tenemos? Tenemos un militar que tiende a extralimitarse, ¿no?, o que se extralimita claramente en sus funciones, que es Joaquín Milans del Bosch. Tenemos unas élites locales que le dan su apoyo, desde la Lliga a la Unión Monárquica Nacional, y tenemos una milicia civil que va tomando forma con el Somatén. Cuando esta lucha social se recrudece, la cuestión irá cambiando. ¿Qué ocurre? Rápidamente, para situar al radio oyente, habrá una sucesión de tres hombres fuertes en la capitanía en el universo militar barcelonés. Uno será Joaquín Milans del Bosch, forzado a dimitir en febrero de 1920, pero continuará su labor Severiano Martínez Anido, que era su colaborador. Severiano Martínez Anido será nombrado en noviembre de 1920 nuevo gobernador civil y ocupará prácticamente todos los civiles y militares y se convertirá en un auténtico virrey de Barcelona, hasta que será destituido en octubre de 1922 y entonces se convertirá en nuevo capitán general y nuevo hombre fuerte de Barcelona, Miguel Primo de Rivera. Y Miguel Primo de Rivera, con su golpe de Estado en septiembre de 1923, lo que hará será transportar el modelo de la capitanía cubana que se había creado en Barcelona, siguiendo el patrón de La Habana, a Madrid y de este modo se exporta el modelo. ¿Qué ocurría con las élites? Pues cuando las élites darán un apoyo primero a Milán, después a Martínez Anido y luego a Miguel Primo de Rivera. ¿Y qué ocurre con la milicia civil? Hemos visto que primero había un grupo parapolicial, la Banda Negra, luego hemos visto que se había creado la Liga Patriótica Española, también hemos hablado del Somatén, pero sobre todo la gran milicia civil, que será la colaboradora de Martínez Anido, será el llamado Sindicato Libre. Bajo el poder y la protección de Martínez Anido en Barcelona, el Sindicato Libre se convierte en la fuerza de choque anti-CNT. De forma similar a lo que sucedía en fechas similares en Italia con las escuadras de Mussolini, los pistoleros del Libre se lanzaron a intentar atemorizar y matar sindicalistas de la CNT. Su objetivo es desarticular ese poder obrero, ese poder sindical que había irrumpido con fuerza en la ciudad. Y si en el caso italiano las autoridades policiales en buena medida dejaron hacer, en el caso barcelonés se dio un paso más, contando los pistoleros del Libre con la protección de Gobernación, es decir, de Martínez Anido. Al igual que en Italia, este escuadrismo se desarrollaba con el apoyo activo de la patronal. Pero si en el caso italiano la campaña de rachas fascistas se centró en desarticular las ligas campesinas, en el barcelonés el objetivo era descabezar y destruir el poder de la CNT. Si bien el sindicalismo cenetista no se amilanó y contaba con sus propios pistoleros, lo que derivó en una escalada de conflictividad, violencia y atentados y contraatentados, cuyo resultado terminó siendo mucho más incierto que en el caso italiano. Sindicato Libre tendrá el apoyo de Capitanía o de Martínez Anido, que no era capitán general oficialmente, pero como gobernador tenía unas atribuciones prácticamente de dictador local, había una dictadura regional. El Sindicato Libre será el que desarrollará una ofensiva contra la CNT. El Sindicato Libre, en su origen, está formado por un grupo de jóvenes carlistas obreros muy belicosos que desarrollarán una ideología radical con tintes anticapitalistas. Su líder será Ramón Sales y desarrollarán una lucha sin cuartel contra la CNT. Y esta lucha, en buena medida, también pasará por las Ramblas. En las Ramblas habrá cafés o donde estarán los pistoleros de cada sindicato. E incluso hay un testimonio que comenta que la burguesía del Liceo, cuando salía de una función, iba a las Ramblas a ver a los pistoleros de los a los pistoleros en los cafés, ¿no? A la vez, las Ramblas también fueron escenarios de atentados. ¿Por qué? Porque había lo que se llamaba el barrio chino, lo que hoy sería el Raval, con callejuelas estrechas que permitían huir a los autores que atacaban. Por tanto, el modelo de la capitanía cubana que se había creado en La Habana se extendió primero en Barcelona, se arraigó, se constituyó y finalmente, y esta es la tesis, se exportó a Madrid con Miguel Primo de Rivera. Es decir, tenemos diferentes momentos, ¿no? Protagonizados por diferentes personajes, ¿no? En esta capitanía general, esta capitanía cubana, tenemos a Milán del Bosch, luego tenemos a Martínez Anido y después a Primo de Rivera, que posteriormente lo convierte ya en lo que sería la conocida dictadura de Primo Rivera. A mí me suman tres dictaduras. Suman tres y además podemos añadir la de Franco, que no sigue este patrón estricto, pero sigue la misma línea. Y no sigue este patrón estricto en el sentido de que lógicamente hay muchos cambios, ¿no? Pero fijémonos que no, que también el elemento de tiene como ministro de su primer gobierno a Martínez Danido. Martínez Danido será la persona, un colaborador de Milán del Bosch para organizar la represión del sindicalismo, será el primer, será quien llevará a su plenitud la capitanía cubana, será cuando Miguel Primo de Rivera dé su golpe de Estado, el número dos, técnicamente hablando, de la dictadura, y finalmente Franco lo recuperará. Incluso en la obra damos cuenta de que cuando murió Sanjurjo como líder del alzamiento de la insurrección militar de 1936, se propuso a Martínez Danido liderarlo, y esto lo rechazó en favor de Franco. Pero digamos que, en el fondo, si lo miramos más fríamente, podemos hablar no de dos dictaduras españolas en el siglo XX, que son, lógicamente, la de Primo y la de Franco, sino que podríamos hablar de cuatro dictaduras. Dos de ámbito catalán, que son la de Miguel Ángel Bosch y la de Martínez Danido, que es cuando se construye este artefacto de Cuba, que es la Capitanía Cubana, que crea un modelo de dictadura y se exporta a España, con Primo de Rivera, y luego se desarrolla con Franco. Entonces, aquí hay una continuidad que hemos querido subrayar, sobre todo en la figura de Martínez Danido. Por seguir entrelazando, bueno, esta figura de Martínez Danido, precisamente, y esa interrelación, ¿no? Como nos decías, o sea, capitán general con un poder dictatorial y una fuerza auxiliar, y al mismo tiempo ese apoyo de las élites, ¿no? En este sentido, bueno, pues llegó a ser considerada una petición de nombramiento por los industriales catalanes de Martínez Danido como hijo adoptivo de Barcelona, ¿no? Y además de que le prepararon una despedida en el Hotel Ritz tras su destitución. Es decir, estaba, digamos, todo entramado, ¿no? Y la burguesía, en este sentido, apoyó de forma clara estos diferentes experimentos de capitanía cubana, ¿no? Estos diferentes experimentos autoritarios. Sí, es importante remarcar que Martínez Danido no fue capitán general, sino que fue gobernador civil, pero que de facto actuó como un dictador regional. Pero sí, es muy claro que las élites apoyaron en un escenario de gran conflictividad social, donde realmente la violencia tenía un extraordinario protagonismo. Pensemos que, claro, no es casualidad, antes ya he hablado de que el Sindicato Libre lo fundaron jóvenes carlistas. Bueno, es muy importante. ¿Qué habían hecho los carlistas previamente? Habían hecho tres guerras civiles y habían desarrollado una guerrilla rural. ¿Qué es lo que hace el Sindicato Libre? Pues es adaptar esta guerrilla rural al mundo urbano, ¿no? Por tanto, lo que encontramos es que en Barcelona, que es, recordemos, la principal ciudad de España en aquellos momentos, por demografía y por economía, es donde van a darse grandes cambios que acabarán afectando al conjunto del Estado, al conjunto de España. Y la capitanía cubana y el poder de los militares será un elemento clave para explicar lo que ocurrirá, y de hecho incluso se pueden hacer ciertas analogías. En el fondo, Mussolini, si recordamos, con la marcha sobre Roma llega al poder, pero claro, es el reflejo de Milán industrializada ante Roma. Bueno, en cierta manera, Primo de Rivera hará una marcha sobre Madrid en tren y tendrá un apoyo curioso, que era la cuadratura del círculo, porque tendrá tanto el apoyo de los españolistas como el apoyo también de los catalanistas. En este sentido, Primo de Rivera podía haber optado, y lo comento por la importancia de las élites, Primo de Rivera podía haber optado por catalanizar España. ¿En qué sentido? En satisfacer a los catalanistas, ahora estamos haciendo una simplificación, pero creando mancomunidades regionales por toda España. Sin embargo, adoptó el programa de los españolistas más intransigentes, que era acabar con las mancomunidades, acabar con toda autonomía o vestigio de autonomía y, sobre todo, defender el provincialismo. Y, de hecho, en Cataluña no hacía falta ninguna mancomunidad porque era Capitanía General la que podía actuar como coordinadora de servicios. Entonces, Primo de Rivera, que tenía precisamente por este doble apoyo, doble y contradictorio apoyo, podía tener diferentes opciones, optó por la más intransigente, la del españolismo más intransigente, la de este españolismo integrista que habíamos comentado, y fue la defensa del provincialismo. Pero hay un tema también muy importante en la dictadura de Primo de Rivera, y es que el fascismo, este primer fascismo que aparecía en España y que surge en Cataluña, representado sobre todo por la Liga Patriótica Española y el Sindicato Libre, aunque hay un grupo como La Traza, que ahora aquí no vamos a comentar, este fascismo de carácter industrial y urbano queda borrado o queda diluido cuando Primo de Rivera decide, aparte de intentar crear un gran somatén nacional, opta por crear un partido único enraizado en el agrarismo castellano, que es la Unión Patriótica de Castilla, creada en Valladolid. A partir de ahí, simplificando, hay un cambio de rasante y todo este primer fascismo español surgido en Barcelona al socaire del mundo militar quedará diluido y visto prácticamente como una curiosidad. Vayamos un poco a la interrelación de estos dos fascismos, ¿no? Tenemos uno, por un lado, este de origen catalán, y luego tendríamos, digamos, este fascismo que cobra, digamos, carta de nacimiento ya durante el periodo republicano, bueno, con Falange Española, sobre todo con la unificación con las JONS, ¿no? Falange Española de las JONS. Y lo que posteriormente sería la dictadura de Franco. ¿Podemos encontrar interrelaciones más allá de las diferencias? Bueno, lo que Enrico Zelay, que es el otro coautor del libro, ha trabajado este tema y él ha aludido a un fascismo de primera generación, que es el que emerge en las calles de Barcelona, que se define por su actuación y por su acción, y un fascismo de segunda generación, más ideologizado, que es el que surge en Madrid y Valladolid, de carácter más intelectual. Entonces, ¿qué conexiones hay entre ambos? Yo creo que queda muy precisamente, hay una cesura entre ambos mundos, entre ambos desarrollos, marcada por lo que he comentado de la dictadura de Primo de Rivera. Y además, y esto también lo comentamos en el libro, es muy importante remarcar que desde el mundo falangista se hubo una preocupación por erigirse como los primigenios y únicos representantes del fascismo en España, pero hay detalles muy reveladores. Antes he hablado del Sindicato Libre. Bien, el Sindicato Libre recibe 500.000 de pesetas de Mussolini, de los fascistas italianos. Entonces, y por ejemplo, a La Traza, que es un grupo muy efímero que aparece en Barcelona, que antes he mencionado, tenía que ser la milicia civil que ordenara el gran somatén nacional. Primo lo pensó así, y luego se desdijo, pero es que La Traza iban vestidos con camisas azules. Claro, ¿qué quedó de todo esto? Incluso un líder tracista, Ardanaz, así aquello llegó a los años 30 a sintonizar con ámbitos falangistas. ¿Qué quedó de todo aquello? Yo creo que fundamentalmente lo que queda es un patrón, más que coincidencias ideológicas, sobre todo lo que queda es un patrón en cuanto al militarismo español subordinará al fascismo que se desarrollará en España. Y también un tema muy importante, y es que siempre se habla del fascismo español. Nosotros, y esto no es un tema en absoluto menor, hablamos de fascismos españoles. No solo de fascismo de primera y segunda generación, como he dicho, sino de fascismos en función de las ciudades. Y el fascismo que se desarrollará en Cataluña siempre estará vertebrado en torno al universo castrense de capitanía. Y esto durará en los años de la República y durará más tardíamente, y ahora hablo ya más como autor que ha estudiado la extrema derecha española de los años 60, 70, etcétera, y por ejemplo Fuerza Nueva en Barcelona nacerá en los años 60 también en torno al universo castrense. Es decir, ¿qué quedará? Pues unos patrones de conducta y sobre todo unas dinámicas en las cuales habrá fundamentalmente tres grandes focos de fascismo. Uno es Barcelona, otro será Madrid, que además en los años 20, perdón, en 1919, de manera concomitante con Barcelona, tendrá también algunos brotes fascistas. Aparecerá un ejemplar único de un semanario llamado La Camisa Negra. Habrá también mauristas que abrazarán postulados del fascismo, autoritarios, y luego tenemos a Valladolid, que desarrollará, desde Valladolid se desarrollará un fascismo agrario, castellano, católico, etcétera. Por tanto, más que simplificar y hablar de un único fascismo que tiene vasos conductores, etcétera, lo que tenemos es un juego de rivalidades e interacciones urbanas en el cual tendrán un protagonismo destacado en distintos momentos y de distinta forma Barcelona, Madrid y Valladolid. Entiendo que Franco también tomaría nota de estos diferentes experimentos, estos laboratorios, ¿no? El laboratorio catalán o la propia dictadura de Primo de Rivera. Es decir, en los primeros años de la dictadura franquista, entiendo que el propio Franco sería muy consciente de todos esos movimientos previos y aplicaría algunas de las cosas o intentaría huir de algunos errores previos, ¿no? Bueno, fundamentalmente Franco no creo que tenga un gran conocimiento de lo que ocurre en los años 18, 19 en Barcelona, sí de las luchas sociales, no tanto de los pormenores que he aludido antes, de los grupos, etcétera, pero sí es cierto que Franco será el alumno más aplicado de Miguel Primo de Rivera. El franquismo no se entiende sin el primorriverismo. Lo que ocurrió, de la misma manera que el falangismo quiso, a partir de su publicística, de su literatura, de sus memorias, presentarse como la expresión del genuino fascismo español, el franquismo se quiso presentar, por boca de Franco, como una experiencia única. Y sin embargo, el franquismo no se entiende sin el primorriverismo. El primorriverismo es el gran experimento, el primer gran ensayo general de lo que será la dictadura de Franco. Lo que pasa es que el primorriverismo será una dictadura que creo recordar que fue Indalecio Prieto que la definió como una dictadura sin muertos. Tiene unas condenas de muerte iniciales para disuadir protestas de cualquier tipo y restablecer el orden, y en cambio lo que caracterizará al franquismo será su extraordinaria represión. Ahora bien, al Franco no será, no, Franco no, no asumirá la ideología totalitaria o el fascismo. En este sentido, él mismo definió al movimiento nacional como una claque, como aquello a los que aplauden, ¿no?, al acabar una obra. Es decir, él no creía en... Sí, le comentabais en el libro que le explicaba, creo que era a un estadounidense, le explicaba algo. No, así, un embajador. Creo recordar que es un embajador que le dice, pues... cuando hay mucha gente, ¿no? Mucha gente, los primeros que aplauden que hacen que el resto aplauda también, ¿no? Es el movimiento como la vanguardia que inicia las cosas. Exacto. Entonces, ¿qué hace de Miguel Primo de Rivera? Pues fundamentalmente toma el modelo que es un militar dictador con una milicia civil creada e impulsada para mantenerse y conservar el poder, y por tanto no tiene vida propia, que será la FED, FED y de las Jones, ¿no? Con un apoyo de élites que serán las llamadas familias políticas. Entonces, a Franco, en este sentido, además, y esto también nos retrotrae un elemento que no ha aparecido en la conversación, pero que es muy importante, que es la idea del caudillo, del hombre providencial. En la obra damos importancia a una metáfora, a un tropo acuñado por Joaquín Costa, que era la del cirujano de hierro, ¿no? Que debía aquello poner orden, acabar con la corruptela política del sistema de la restauración, que recordemos falseaba los resultados electorales, etcétera. Pues bien, esta metáfora del hombre de hierro, del cirujano de hierro, perdón, será la que irá flotando en la cultura política española, de tal manera que no se hablará tanto en los años 20 del Mussolini español, sino del cirujano de hierro, y el propio Primo creerá ser este cirujano. Pues bien, Franco bebe más de este caudillismo militar que no del fascismo. Y según Serrano Suñer explicó, precisamente un relato de Ángel Ganivet, un escritor regeneracionista, le había marcado. Y en este relato, un hombre perseguido por los lobos lleva un trineo con sus hijos. Y entonces, para salvar a sus hijos, decide sacrificar a uno de ellos entregándolo a los lobos. ¿Cuál es la moraleja? Que Franco pues dijo en algún momento que, perdón, dijo a un corresponsal que si era necesario, ¿no? Pues tendría que matará, ahora no recuerdo la cifra exacta, Jay Allen, la mitad de los españoles, no recuerdo, ¿no? Sacrificarlos, ¿no? Para purificar a España. Bien, pues ahí hay esta idea del caudillo militar providencial, de este regeneracionismo asumido en su vertiente autoritaria, de cirujano de hierro, etcétera. Tenemos, por lo que nos estás contando, pues algunas diferencias en este sentido, y también entiendo que aprendizajes. Es decir, Franco, a diferencia de Primo de Rivera, se cuida mucho, ¿no? con esta figura del caudillo providencial, también de estar ligado a en este caso, como era el caso de Primo, a Alfonso XIII, ¿no? a un rey, ¿no? Es decir, el rey soldado, ¿no? Y Franco se convierte en el soldado rey, ¿no? Bueno, utilizáis ese término en el libro. Y por un lado, logra esa autonomía de no depender, ¿no? De otra figura, ¿no? Y ser esa figura de prestigio que se pueda mantener apoyándose en el resto de elementos. Y al mismo tiempo, otra diferencia que también nos has mencionado, que es la de implementar, sobre todo en las etapas iniciales, una represión ejemplarizante, tremendamente sangrienta, ¿no? que precisamente, digamos, ponga un orden incontestable, ¿no? Ya en los primeros momentos, ¿no? de la propia dictadura. Estas serían quizás dos de las diferencias que entiendo que se pueden achacar a aprendizajes de las diferentes experiencias de las dictaduras previas. Bueno, fundamentalmente sí, tal como comentas, hay un elemento que es muy importante, y es tres grandes elementos que has comentado. Una es que Franco fue testigo de la difícil coexistencia del dictador militar con el monarca, con Alfonso XIII, porque además en aquella, cuando se produce el golpe de Estado, Alfonso XIII también baraja la opción de convertirse en un rey autoritario, y finalmente se impone Primo de Rivera, pero Franco tiene una idea clara, y es la difícil coexistencia de un dictador con un rey. Por eso lo que hará será convertirse en un hacedor de reyes, por decirlo de algún modo, impulsará la creación de la ley de sucesión en 1947, que le dará la potestad no solo para elegir un candidato a sucesor a título de rey, sino que incluso si le apetece o lo considera necesario, lo podrá cambiar a su gusto. Y además no nombrará a a Juan Carlos como sucesor hasta muy tarde, hasta los años 60. Por tanto, lo que vemos es, primero, este hecho de la difícil coexistencia con un rey. Segundo, Franco tomará nota de la dimisión de Primo de Rivera. Primo de Rivera es un caso excepcional de un dictador que presenta su dimisión al rey en enero de 1930, porque se da cuenta de su pérdida de apoyos, esencialmente militares. Bien, Franco, si se mira sus conversaciones con su primo, Franco Salvador Araujo, aparecen alusiones a Primo de Rivera, y creo recordar que es allí, hablo de memoria, donde él dice: yo no haré lo mismo que Primo de Rivera. Cuando se toma el mando no se deja, o que me tendrán que llevar al cementerio. Al cementerio. Entonces ahí hay una segunda lectura. Y la tercera, y en buena medida, que es esta represión, puede leerse también como un aprendizaje de la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera, desde la óptica del propio Franco, pudo parecer una experiencia fallida, precisamente porque no llevó a cabo una represión eficaz que extirpara lo que desde este nacionalismo integrista, etcétera, se llama la anti-España, y de ahí la necesidad de erradicarla en lo más profundo, ¿no? Y en este sentido, Primo de Rivera arropó y aupó a Franco, fue quien lo hizo director de la Academia General de Zaragoza. Y lo consideró un militar con formidables posibilidades, un gran militar. Y en este sentido, la carrera de Franco obedeció al apoyo de Alfonso XIII, pero también al del propio Primo de Rivera. De ahí que ambas dictaduras, además, Primo de Rivera desarrolló el nazismo, que Franco potenció también desde el poder. Entonces, ¿qué ocurre? Que Primo de Rivera se presenta como un militar locuaz, recordemos que es andaluz, que él mismo le dijo al rey Alfonso XIII cuando le preguntó dónde había aprendido a gobernar, dijo que en el casino. Y entonces Franco es un gallego de pocas palabras, pasada una primera época en la guerra, que es de una cierta locuacidad, es una persona poco expresiva, que además creará esta... No reivindicará la dictadura de Primo de Rivera. Hay un momento cuando hace un discurso al producirse la unificación de Falange y el carlismo en 1937, cuando habla y lo hace y hace una definición muy precisa del Primo de Rivera como un movimiento puente entre los pronunciamientos del siglo XIX y los nuevos movimientos autoritarios que emergen. Entonces ahí está bien definida. Pero fuera de esto, aunque Primo de Rivera es el gran escaparate para Franco, el gran referente, no aparece una reivindicación del primoriverismo como componente de la dictadura, cuando en cambio, como he señalado, precisamente Martínez de Anido será un ministro de su primer gobierno. Xavier, muchísimas gracias por traernos este El fastio de las Ramblas, los orígenes catalanes del fascismo español. Muchísimas gracias al programa por haber acogido esta exposición del libro que he escrito junto con Enrico Zelaida Cal, que también ha hecho aportaciones muy lúcidas, de las cuales he destacado algunas. Hasta aquí este recorrido por los orígenes catalanes del fascismo español, que como hemos visto no se reduce a Falange ni a los años 30 y 40, sino que tiene un arraigo y cuyo laboratorio de experimentos comenzaría en la Barcelona de los años 18, 19 y primeros años 20, pasando por la exportación del modelo al resto del Estado con la dictadura de Primo de Rivera. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Salud y antifacherío. Y por lo que sea, he tenido en todo momento en la cabeza esta canción.